quieres, pequeña, así soy de otoño, casi de invierno y tú primavera. ¿Por qué me buscan tus ojos como en la noche? El caminante busca la senda. Porque si tú eres de arriba, si eres de cielo y yo de tierra. Porque si en el camino tú eres principio, yo soy metal. ¿Qué me quieres, pequeña, si soy de otoño, casi de invierno y tú primavera? Tú eres el sol, la de montaña y de mar. Oigo tu voz, más que lejos está. Explícame y que comprenda que 15 años no hacen inútil nuestra experiencia. Y mira, niña, que quiero o que solo espero con toda el alma que me convenza. Mirarme en tus ojos de agua, sentir el cielo de tu mirada, y en el vuelo de tu falda dejar el tiempo que hay en mi espalda. Porque si tú eres de arriba, si eres de cielo y yo de tierra. Porque si en el camino tú eres principio, yo soy meta. Porque me quieres, pequeña, así soy de otoño, casi invierno y tú primavera. Porque me quieres, pequeña, así soy de otoño, casi invierno y tú primavera.